bailando entre amigos, tú me mandabas besos. Faltaban apenas 5 para las 12. Tomaste mi mano y eso fue el acabose. Llevaste unas uvas y 2 copas contigo. Veíamos la Torre Eiffel desde aquel balcón. Siento tu corazón y ya que ha pasado el tiempo.